cielo y así permanecer enredado en tu pelo, volvernos a encontrar desde un nuevo lugar y descubrir que no, ya no somos los mismos. Ah.